ha sido, si se quiere, una denuncia explícita a la responsabilidad del Estado por esta situación. Ahora, ¿qué pasa, Soledad, que las mujeres se movilizan de a miles, hacen visibles un reclamo que viene de abajo hacia arriba, pero aún así no son temas que formen parte de la agenda política de hoy, no forman parte de las propuestas de los candidatos? Dejo afuera a los de izquierda en esto, que sí tienen el tema, levantan cada una de estas consignas, pero digo, ¿por qué no hay ni siquiera compromiso por estudiar estos temas, ¿no? Porque cuando uno consulta a los candidatos en términos generales, no están muy metidos en la temática, te dicen que lo tienen que estudiar. Sí, claramente. No se ha visto reflejado en las plataformas electorales de ninguno de los partidos. Y estamos hablando no solamente de las variantes políticas que hoy gobiernan, no hablamos solo de Cambiemos, sino también incluso de la oposición. En general. Ni el kirchnerismo, ni Massa, ni ninguna de las variantes provinciales establecen un programa de salida para esta situación. Por el contrario, hace muy poco hemos visto cómo en el Congreso se le dio media sanción en senadores a un proyecto de ley presentado como frente único por parte de todos estos sectores, que es el de la paridad de género. Nosotros levantamos la voz, levantamos una tribuna en el Congreso, y no solamente en el Congreso, sino también en el terreno de la movilización, para denunciar que es un planteo distraccionista. Mientras no se discute el proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito, mientras no se establece una política para el desmantelamiento de las redes de trata, para develar las complicidades y la impunidad que brindan desde el mismo Estado, mientras no se establece una salida integral para la situación que enfrentan las mujeres en situación de violencia, mediante un proyecto de emergencia y de asistencia integral a las mujeres, a las víctimas y a sus familias, se está discutiendo un proyecto de ley que lo único que hace es establecer en primer lugar una injerencia mayor del Estado en la organización interna de los partidos, y por otro lado establecer una vía y una herramienta para carreristas políticas, planteando en nuestro nombre una mayor participación de mujeres. Nosotros entendemos desde la izquierda, particularmente desde el frente de izquierda, que mientras esto se hace, mientras el Congreso en su historia tiene la mayor cantidad de mujeres, no ha podido dar una respuesta a ninguna de las demandas del movimiento. Más mujeres entendemos no es más perspectiva de género. Nosotros entendemos que no se trata de mayor cantidad de mujeres, no es un problema de sexo, es un problema de clase. Y en ese sentido es que llamamos al electorado, al movimiento de mujeres, a organizarse de forma independiente, a establecer en el Congreso voceras de las mujeres trabajadoras que puedan desarrollar un programa de independencia de clase y que puedan dar una efectiva y real salida a la situación que atravesamos, que se va a acentuar seguramente después de octubre, en el que se proponen un plan de ajuste que es prácticamente una declaración de guerra para los trabajadores y para la mujer, que es el sector más vulnerable de la sociedad. Bien, Soledad, estaremos atentos a lo que ocurre el fin de semana, vamos a estar haciendo una cobertura nosotros desde aquí, y seguramente muchos están atentos, digo, hay como una suerte de desprestigio a todo este tipo de reclamo, ¿no? Hay gente esperando que haya desbordes o que haya algo para comentar negativo del encuentro de mujeres, ha pasado en años anteriores. Sí, naturalmente, y hacemos un llamado de atención en eso. Ya llevamos 3 encuentros, este va a ser el tercer encuentro en el que estamos bajo un gobierno de macrista que ha establecido una avanzada represiva e incluso ha llegado al extremo con la desaparición de Santiago Maldonado, y que incluso en los encuentros ha desarrollado la represión de las mujeres cuando se movilizaban por los lugares centrales de denuncia al Estado, es decir, las municipalidades, las plazas centrales. En ese punto queremos denunciar también el movimiento de mujeres se va a expresar en el encuentro masivamente y denunciar que a la avanzada represiva le damos le ponemos coto con la movilización. Soledad Díaz, muchísimas gracias. Te mandamos un saludo desde Radio Kermés. Muchas gracias.